Miércoles 4 de agosto. La ley despierta la necesidad. Escucha Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Qué dice Pablo aquí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La frase antes de la ley es paralela a la afirmación desde Adán hasta Moisés. Se refiere al tiempo transcurrido desde la creación hasta el Sinaí, antes de la introducción formal de las reglas y leyes del sistema israelita, que incluían, por supuesto, los 10 mandamientos. El pecado existió antes del Sinaí. La mentira, el homicidio, el adulterio y la idolatría, ¿no eran pecaminosos hasta entonces? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son algunos textos que revelan la realidad del pecado antes del Sinaí? Es cierto que antes del Sinaí, el hombre tenía una revelación limitada de Dios, pero sabía suficiente para ser tenido por responsable. Dios es justo y no castigaría a nadie injustamente. Antes del Sinaí, la gente moría. La muerte pasó a todos. Aunque no habían pecado contra un mandamiento revelado explícitamente, de todos modos habían pecado. Tenían revelaciones de Dios en la naturaleza, y por no responder a ellas eran tenidos como culpables. Las cosas invisibles de Él se hacen visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Con qué propósito se reveló Dios mismo, más plenamente en la ley? Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La instrucción dada en el Sinaí incluía la ley moral, aunque ella había existido antes de eso. Sin embargo, esta fue la primera vez, según la Biblia, que esta ley fue escrita y proclamada. Cuando los israelitas se compararon con los requerimientos divinos, descubrieron que estaban lejos de alcanzarlos, es decir, el pecado abundó. De repente, se dieron cuenta de sus transgresiones. Esta revelación los ayudaría a ver su necesidad de un Salvador y los llevaría a aceptar la gracia ofrecida por Dios. La verdadera religión del Antiguo Testamento no era legalista.